bailando está esa nena, bailando sin parar, esperando a su chico que no sé si va a llegar. Su novio está ocupado, parece en otro lugar, que no contesta todos los mensajes que ella da. Su celular no suena, ella no aguanta más, esperando un mensaje que la pueda hacer alegrar. El celular, parece que nunca va a sonar. El celular, su celular, ella solita se va a quedar. El celular, parece que nunca va a sonar. El celular, llorando y triste se va a quedar. Y a seguir bailando con los timbales inquietos. Bailando está esa nena, bailando sin parar, esperando a su chico que no sé si va a llegar. Su novio está ocupado, parece en otro lugar, que no contesta todos los mensajes que ella da. Su celular no suena, ella no aguanta más, esperando un mensaje que la pueda hacer alegrar. El celular, parece que nunca va a sonar. El celular, ella solita se va a quedar. El celular, parece que nunca va a sonar. El celular, su celular, llorando y triste se va a quedar.